Muy buenas, bienvenidos y bienvenides una semana más a el podcast de Escuadrón Premium, el podcast que todo nintendero debería oír. Estáis escuchando el podcast 139 con el especial titulado A Sakurai le falta un hervor. Muy buenas, becario, ¿cómo estamos? Aquí. Estamos investigando, haciendo cosas nuevas. A ver si se escucha bien, o peor, o mejor, o fatal. Que somos muy, somos muy boomers. El último podcast, el sonido no fue muy allá, pero parece que este va a ser ya, va a ser mejor. Y por eso vas a pasar de becario a encargado. No sé si te parece correcto. Ascendido. Sí, pero el encargado cobra, el becario no. ¿Estás seguro de tu decisión? Bueno, aquí estás de Pudeva aún, ¿eh? Pudeva de encargado. Vale. No, me tienes gusta. Que pasar el filtro. Ahora me gusta el becario ya. Ya, bueno, ya te has arreglado el micro. ¿Y qué tal, Zan? ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí flipando un poco, luego lo comentaremos, pero con las ventas en general de sí. Play 5, de Switch. Sí, sí. Parece bastante, que... Sí. La crisis es para algunos y para otros no. No hay crisis. No. En consolas nunca hay crisis, ¿eh? Sí. Nunca la hubo. Y nada, veréis por qué hemos dicho lo de que a Sakurai le falta un hervor. Bueno, supongo que si seguís las noticias día a día, pues sabréis que ha hecho unas declaraciones quejándose de algunas cosas que le faltan a PlayStation 5. Que sí, tiene razón. Pero también habría que mirar para casa. Antes de mirar al vecino. Eso nunca. Eso sí, porque aquí tenemos... Yo creo que aquí las vergüenzas son más grandes, que fuera. Pero bueno, estamos ya en Navidad, o sí, ¿no? Desde el pasado podcast, es Navidad ya. Ambiente navideño con las canciones, de la intro y tal. Sí. Pero ¿Navidad cuándo es? ¿Cuando ya ha venido Papá Noel o lo alargamos hasta Reyes? Yo creo que hay un momento que ya te cansas de la Navidad. Dices, sí. No quiero saber nada más. ¿Habéis visto? Empachado ya de todo. Claro, por ejemplo, ayer vi a Sassel, pues soy súper fan de Sassel ahora. Y ya te cansaste de la Navidad. Y estuvo, pues no sé, estuvo invirtiendo su tiempo, media hora, poniendo la canción del anuncio del Corte Inglés de los elfos. Y la gente pagando, ¿no? Y yo, por supuesto, y yo de ahí, yo, Sassel, cántala, por Dios. Suscripción. Hay que mirarse esto, Por favor, toma mi dinero, toma mi bitch. Ya. Y, madre mía. Y el otro punto fuerte del directo es que se comió una lasaña. Ya está. Algo estamos haciendo mal, Algo estamos haciendo mal, sí. Sí. Es el futuro cambia y no nos estamos adaptando a los tiempos. Y ya está, una cosa más que me llama la atención y pasamos a la otra sección, porque he jugado a cosas, ¿sabes? No, aunque parezca mentira, no estoy siempre mirando a Sassel. La otra cosa que me gusta es Sassel, que el otro día llevaba detrás de él, se graba la cara y detrás de él, pues yo qué sé qué tiene. Tenía una mesa con un montón de ropa sucia ahí para lavar, lo cual me pareció súper elegante porque cuando miras vídeo de internet de streamers, están contando, ¿no?, de la iluminación, que no sé qué. Sí, que todo tiene que estar al milímetro. Todo, no hay que enfocar a las puertas abiertas. La luz. Porque la atención de la gente se va a la puerta. Claro, y puedes perder visionados en ese en ese minuto y pierdes dinero. Sí. Y él ahí echando ahí la ropa sucia ahí. Bueno, muy bien. Me parece estupendo. Muy español todo. Pues si os parece, pasamos a Sé lo que hicisteis. Sé lo que hicisteis la semana pasada. Thank you. Pues bueno, ya estamos en Sé lo que hicisteis la semana pasada. Ha llegado un correo que luego leeremos al final. ¿De servicios jurídicos de algo? ¿No? De momento no. De momento no. Ah, vale. De momento no. ¿Perdona? ¿Nos han demandado por algo? No, de momento no. Pero no tardarán a este paso. Y nada, comentar como siempre varias cosas o novedades con relación al podcast. Lo primero de todo es que ya tenemos otra vía nueva para escuchar el podcast, que es Audible. No sé si os suena lo de Audible. Sí, nos suena. Sale hasta en la tele, ¿eh? ¿Eh? Sí. Se ve, yo no sabía que... Bueno, lo sabía hasta que lo vi hace no mucho. Pero es una plataforma de podcast exclusiva de Amazon. O sea, Amazon tiene también, o sea, su propio... El precio es bien, ¿no? ¿Te llevas bien con él? Bueno, depende si paga, pero de momento parece que no. Es el hombre más rico del mundo. Sí, y sin pelo, ¿eh? Porque eres un señor ocupado, ¿no? Y dice, ¿para qué? Ya. Pues bueno, si habéis visto el anuncio en la televisión que salen audiolibros... No sé si sale el Coronado anunciándolo también, me parece, el tema de Audible. Bueno, ahí hay podcast, hay audiolibros. Y si usáis Audible, pues ahí estamos nosotros. Otra vía más de las tantas que haya para escucharnos. Estamos, yo diría que en casi todas las plataformas, hasta las más... las menos conocidas también. A ver si tiene tirón, porque... Al final el Prime Video al principio no tenía mucho tirón, pero poco a poco ha ido despegando. Para mí se ha convertido en la principal, ¿eh? Sí. Sinceramente. Y estamos en Spotify también desde hace 3 semanas y con la tontería ya tenemos 40 suscriptores en Spotify, que... Joder. Me cuesta de creer, pero bueno, Spotify se ve que tiene gancho. Tiene potencia. Y nada, también comentar que en iBooks nos han dejado comentarios. No sé si os pasé por privado las estadísticas de iBooks, no están nada mal. La verdad, tenemos bastantes oyentes. Sí, sobre todo el podcast cuando no grabamos nada, o sea, del año pasado, de verano hacia atrás, había como una media muy así. Pero fue a empezar a grabar y la gente volvió a darle caña al podcast y, hostia, mola ver que hay interés. Y por lo que he visto, la gente se ha partido el culo bastante con el defensor de la semana pasada. Fue bastante bueno, ¿eh? Sí, yo lo escuché el otro día y la verdad me gustó bastante cómo quedó. Sí, los correos también hicieron lo suyo. Ayudaron mucho, sí. Luego pensé, digo, hostia puta, la gente lo que escribe, pero hostia, muy guapos, ¿eh? Y nada, como siempre decimos, si dejáis algún comentario, pues los leemos. Y aquí tengo 3 comentarios ya de 3 usuarios que son bastante fieles. El primero es de Marco Ron. Dice, hostia, ¿cuánto tiempo sin un defensor del Pikmin? Necesito más, sí o sí. Qué putas risas. Me he escuchado el podcast 3 veces, cabrones. Hostia. Yo la verdad es que también lo escuché. O sea, lo escuché después de montarlo ya más tranquilo y sí que me... Hostia, me hizo mucha gracia, ¿eh? Y también han llegado, lo he de decir, han llegado un par de correos más para el defensor a raíz del último podcast. O sea, que si la gente se anima, podemos incluso hacer otro defensor antes de que acabe el año. Estaría guapo. Ya sabéis, enviar correos a squadronpikmin@gmail.com. Ahí está. Luego tenemos a Javier Panamá, que dice, no sé qué poner, estoy de acuerdo con toda la gente que ha escrito en lo del defensor. Nintendo es la compañía más rastrera del mundo de los videojuegos. Bueno, esto también sería como defensor, ¿eh? este mensaje. Nos vende un hardware de mierda que corre juegos que tienen un encanto, aunque viven de la gloria del pasado. Y así van tirando. En mi opinión, no se merecen el éxito que están teniendo con Switch, pero bueno, yo la tengo y tengo como 50 juegos. Así que soy un bastardo. 50 juegos sin abrir. Somos unos desgraciados, ¿eh? Joder, yo tengo 20, creo, como mucho. Dice, El podcast ha sido demoledor, me ha encantado y el defensor ha sido crema, crema con mayúsculas. Pues nada, este me ha molado mucho este mensaje. Y luego tenemos a Ángel X19, seguramente nuestro oyente más fiel. Y dice, otro brutal podcast de los señores Pinkman. ¿Cómo se extrañaba el defensor? Ha sido una oleada de emociones y recuerdos desde el momento en que empieza a sonar la intro. A ver si para el próximo me da tiempo de enviarles algo. Saludos, Pinkman. Pues nada, ya sabéis, si queréis otro defensor, el correo está abierto, nunca cierra. Y sí, mira, destacar esto de que Nintendo no se merece nada, pero tengo la Switch con 50 juegos. Eso me ha llegado. Muy nosotros, ¿eh? En verdad, sí, eso. Sí. Echar mierda, pero luego... Sí, que al fin y al cabo una cosa no quita otra, que salgan juegos que estén bien o qué tal, o claro, por nostalgia o lo que sea. Sí. Pero las cosas mal hechas y las bien hechas, pues claro, se reconocen igualmente. Exacto. Y nada, Sergio, hay un sorteo, ¿verdad? Sí, estamos con nuestro... Está teniendo un éxito brutal. Sí, sí, a tope. Vamos a por ello. Se trata de una rifa, tío, casi. La rifa de Navidad, ¿eh? Sí, sorteamos sí, 20 euracos. Claro, 20 euracos para gastarse en Amazon. Claro, que irá para los precios para que se... Sí. ¿Amazon vende décimos de lotería? De momento no. Porque los podía cambiar los 20 euros por el décimo. De momento no. Vale. Décimo no. 20 euros, que la gente se compre lo que quiera. O 20 euros luego no te toca y te quedas con cara gilipollas. Tengo un GIF aquí, en el luego lo pongo, que es del año pasado, que se ve que el hombre aquel que se le cae una bola o la pone dentro luego. Ah, sí, sí, sí. Ahí ya se vio que el año iba a empezar mal. Sí, ahí se estaba vio. Todo ya calculado. Y ni se corta ni un pelo ni nada, que le den por el culo. A todo Dios. A mí me da lo mismo. Yo meto aquí la bolita y ya está. ¡Hala! ¡Viva España! Y nada, para participar en la rifa, pues muy fácil. Solo hay que juntarse en el chat de Telegram de Squadron Pinkman y escribir, simplemente con escribir, cada día que escribas, una participación. Y el día 5, que es el día de la noche de Reyes, hacemos el sorteo. A ver qué le toca. No, vosotros no jugáis, toca, ¿eh? Yo sí. ¿No? No te he entendido. No jugábamos nosotros. No. Vaya, lastimos. Estamos fuera nosotros. Fuera. Tampoco hay que aportar mucho en el chat, ¿eh? ¿Cómo que no? No. Y bueno, he visto en el guión que has apuntado que has tenido un altercado o has visto o presenciado algo en un game, ¿verdad? Sí. ¿Con una etnia? ¿Una etnia? ¿Se puede decir la etnia o...? ¡Hombre! Por supuesto. Se lo he contado, pero ¿lo quieres que lo cuente aquí? Claro. Pero esto hay que contarlo en plan... ¿La barra del bar? La barra del bar no, esto me te faltan los cubitos, ¿eh? ¿En la comisaría? En la comisaría no, esto hay que... Sé que pagar aparte para que cuente yo esta cosa. Ah, bueno. Nada, simplemente la cuestión es que fui a Game, pero no fui a comprar nada en especial, solo pasaba por ahí y entré dentro y estaba una etniana, era una mujer, sí. Hablando con la chica del pelo azul de Game, que todas son iguales, son como las enfermeras esas de Pokémon. ¿Eh? ¿La policía? Era yo, sí. Sí, sí, todas son iguales. ¿Qué vas a decir? Las enfermeras del TikTok, pero... no sé. Yo creo que a lo mejor el nivel está... de los dependientes de Game es un poco superior, no lo sé. Una pregunta, la gitana, vamos a decirlo claro, la gitana lleva con zapatillas de estar por casa... Iba con el chándal, sí. ¿Y a Bornoz? No, iba con el chándal. Ah, que en mi barrio van así por la calle. No, yo iba... Qué mítico el Bornoz, ¿eh? Iba con el chándal, son iguales. Iba acompañada, porque creo que nunca van solas. No. Haciendo bulto. Sí. Y bulto, bastante bulto, ¿vale? ¿Pero porque llevan cosas guardadas o por el bulto en sí? El bulto así de ella, del volumen. Ah, vale. Entonces la chica estaba con un fajo de billetes, ¿eh? Diciendo, todo blanco. Yo qué sé, tío, con un fajo de billetes de estos así enrollados, ¿sabes? Sí, típicos, sí, sí. ¿Eh? Y que lo que creo que lo quería la persona esta, que quería la Play 5. Y entonces, claro, en el game la tienen expuestas porque tienen cajas de esas de posición. Entonces, como sí. La tienen, tienen que vender la Play 5. Si hay cajas, hay Play 5. Así de fácil. Claro. Lógico aplastante. Pues ya está. Pues eso, no. Eso, que yo también entiendo, lo veo lógico. La dependienta, ¿no? La dependienta estaba explicando de que esas cajas estaban ahí de propaganda porque les gusta que la gente le pregunte por la Play 5. ¿Por qué está esa caja ahí? ¿No? O por apuntarse en una reserva, ¿no? No, porque tampoco te cogen reservas. Joder. ¿Qué es lo que están haciendo ahora? ¿O qué explicación le dio la dependiente de Game a esta persona? Le dijo que tenía que ir a la página web y hacer la reserva desde ahí. Entonces se quedó extrañada la mujer esa. Y entonces de repente pues salió otro fajo más. Dijo, toma, si me la das, te doy este fajo y este otro. Pero yo a mí no me coma la cabeza, yo quiero la puta consola. Joder. Se os acaba el sostén. Eso es negocios, trapicheos, claro. Es el día a día. Y luego yo no me quedé, porque ya luego el siguiente paso es que se puso, ay por Dios, por favor, ¿sabes? Puso por favor, sí. Y yo ya me fui de ahí, porque luego a lo mejor, ¿sabes? Después de eso luego vienen las escopetazos, ¿sabes? Pero bueno, ya sí. No hay problema, yo me fui de ahí. Pero bueno, de todas formas, yo, personalmente, ¿qué tiene razón? La gitana, o sea, están las putas cajas, es porque las vende, si no, quítalas. O si no, pon un cartel, las reservas, solo por la web. Ya está. Que yo tampoco lo entiendo. Como la puta manía del MediaMarkt que tiene de mezclar las cajas de la One S con las otras cajas de la serie S, todas mezcladas por ahí, para que la gente se líe. Coño, sois unos hijos de puta. La verdad que no tiene mucho sentido que no te lo puedan hacer ellos en la tienda. O sea, que te cuesta hacerle la reserva. Sí, bueno, es que no saben ni cuándo van a tener. Yo, cuando fui el Black Friday al Carrefour, que no sé si esa semana fue cuando salió la Play 5, estaba todo lleno de carteles de PlayStation 5 agotada. Y sí que estaban las cajas, pero bueno, por todos lados veías que estaba agotada. Bueno, han jugado con las ilusiones de estos enianos. Es bueno, ya veremos lo que pasa. La chica del pelo azul se la ha jugado, sí, sí. Sí. Un día cuando salga ya de cerrar, quién sabe si se lleva un susto. Quién sabe. Bueno, no pasará nada. Igualmente. Sí, bueno, veremos. Si sigue la Play 5, pues yo qué sé. Ya era en la casa de alguien y ya se la robarán. Pero si de aquí a 3 meses habla por todos lados. O mandos. Siempre pasa lo mismo. O mandos. Porque la gente está ansiosa, de verdad. Porque no corresponde en las unidades de mandos que han pedido los comercios. Porque quieren tantos mandos. Hay mandos por todas partes. Mandos de Play 5 por todos lados. Que encima es de color ese blanco que a mí no me gusta nada. A mí tampoco. Yo ahora la prefiero negra, Yo tengo la Play 4, la FAT, la primera, y la tengo blanca. Pero la 5, en el día que me la pille, pues seguramente será negra, Porque esta blanca no me acaba de hacer. No, a mí no me gusta. A mí no me gusta nada. ¿Salió la patente también de la PS5 Pro? Sí. ¿Queréis comentar algo de eso? Que está muy bien para no comprarse nada, ¿no? Por el momento. Porque cuando salió... Aunque salga todo esto, realmente es que... Yo estoy flipando realmente lo que está vendiendo... La gente que va como lo que decíamos. La gente no tiene aguante, ¿eh? Sí. Van como locos por una Play 5 nueva o por una Xbox, ¿no? No, sí, pero... que Xbox no creo yo. Bueno, a menor escala, pero joder, la gente tiene ganas de Next Gen y realmente tampoco hay tanto juego que digas, hostia. Bueno, ahora sale el Cyberpunk quizás, pero hostia. Sí. No sé. No sé, bueno, a lo mejor nosotros que somos más entendidos. Yo entiendo que esta gente se la compra con el FIFA, como Kiko Rivera. Con el FIFA y a tirar. Y al final no habrá tanta diferencia de gráficos, pienso yo. Por lo menos en el FIFA de la Play 4 con habrá algo, ¿vale? Más adelante, los años posteriores seguramente, pero... Yo en mi entorno y creo que en el vuestro, en el chat del Squadron Pikmin, creo que nadie la tiene, la Play 5. Diría que no. No, yo algún seguidor así de Twitter sí que se ha comprado. Yo creo que 3 o 4. Porque pues yo pero ya, porque Paco Strato se pilló una serie S. Sí, cierto. Y yo y creo que nadie más se pilló nada más de la Next Gen que yo conozca. Yo unos cuantos, pero bueno, es... yo, bueno, es que es eso. Más con esta noticia que vas a comentar ahora, con esto de la Pro, o como se quiera llamar, es que es una jodienda para los que se la han comprado ahora. Que no, que yo se me ha ocurrido, yo cuando leí la noticia pensé automáticamente en una consola tipo Megazord. ¿Os acordáis vosotros? Por ejemplo... La híbrida. ¿Perdona? ¿Una consola híbrida? Una persona híbrida, no. Esas consolas que iban por trozos, como yo que sé, por ejemplo, la 64. La Sega Mega CD. Exactamente, estaba pensando en eso. La Sega Mega CD en un cacharro. Se vendieron 10.000 en el mundo y si quieres una nueva con caja vale 500 euros, ¿no? Por ejemplo. Sí, sí. Pues estaba pensando en eso. Una especie de expansion pack o la Play. Pues estaba pensando específicamente en la PS2 con el cacharro ese que hacía de modem. Sí, se conectaba así, sí. Que parecía una lanzadera espacial, pues estaba pensando en eso cuando leí la noticia. Y entonces me fui al servidor de Discord de Urián, ¿no? Discord. Al servidor de Discord de Urián, donde está la secta de Urián, porque se ha montado una secta él, ¿sabes? Nosotros pero nada. ¿Comen todos sardinas en un cubo? ¿O? Todos comen sardinas con un cubo. Vale, todos vale. Así. Y fui a preguntar y pregunté, porque se me ocurrió... Porque sabéis que hay ordenadores que tienen un puerto Thunderbolt, Sí, que hace años ya de eso, Sí, que pueden poner una gráfica externa, digamos, ¿no? Y entonces yo pregunté yo inocentemente, ¿puede ser que la... para qué? ¿Perdona? ¿Preguntaste esto para qué? Si te dijeron, no, eres un inútil. Sí, sí, ignorante. sí, fatal. Pregunté en el servidor de Urián, inocentemente yo. ¿Tiene la PS5 algún puerto de estos mágicos que tú puedas conectar algún cacharro y aumente la potencia? Potencia. Y me dijeron, tío, ¿qué preguntas? ¿Te tienes un pipero? ¿Y la Switch? Madre mía. ¿La Switch tiene? La Switch. Switch tiene para cargar y ya, demo, gracias. No tiene ni puerto de internet, tío. Es que... Entonces, tengo respuesta a esto, porque luego lo averigüé. Pues sí. Pues sé que en el esto lo me han contado, porque yo tampoco soy un experto. Y la persona que me lo ha dicho se lo puede haber inventado también, pero bueno. Porque, seguramente. Porque se lo puede de muy inventar, pero igualmente como... Lo podemos decir igualmente, que en teoría el puerto ese que tiene para meter el disco duro externo, ¿sabes? Podrían ahí clavar, es un puerto de alta velocidad eso, así que podrían clavar ahí dentro lo que ellos quieran. O sea, podría ser un complemento gráfico. Un complemento gráfico, sí. Eso es lo que he leído ya en muchos foros. O un complemento gráfico compacto con más disco duro, con más potencia, ¿sabes? Algo así. Es cierto, es verdad, eso tienes razón, que si pones dos tarjetas gráficas no significa tener el doble de potencia, pero a la gente le da igual, simplemente es tema de marketing y seguro que venderá súper bien. O sea, bueno, es un debate bastante... En algo, hecho, ¿no? Sí, en algo sí que te mejorará la consola, en frames o lo que sea, según he leído yo, la PS5 Pro tendrá dos tarjetas que ayudarán a tener mejores gráficos o aliviar otros procesos. Y la Play 5 de ahora, pues se venderá un adaptador o una tarjeta o lo que mierda sea, y que será un parche. Por si salen juegos compatibles con esto, que sea compatible esta Play 5. Claro. Lo cual a mí me parece una putada, sobre todo que salga esto cuando hace 2 semanas que ha salido. Bueno, me da igual, da lo mismo. La gente que tiene ansias la va a comprar igual. También estoy seguro de que la PlayStation 5, la encuesta en cosa de un año va a bajar de precio. Va a bajar de precio. Sí, aunque venda, ¿eh? No es como Nintendo. Claro, porque claro, porque tiene, porque son consolas que tienen que quitarse el stock de encima y sacar nuevas unidades para seguir vendiendo. Yo creo Sí, como la 3DS, te regalarán, la bajan de precio y te regalan 20 rooms. Sí, bueno. Claro, porque yo creo que la parte complicada debe ser que hacer cambiar la gente de PS4 a PS5. Esa Sí, debe ser pero la parte más complicada. ellos también la han complicado solos, porque si vas a sacar el Spider-Man, el Horizon, y no sé si dicen que también puede ser el God of War, pues tú estás jodiendo también la Play 5 de esa forma. Eso, y que luego salen noticias así, pues bueno. Quien no Que tenga vale. una Play 5, pues Que se va a vale. quedar a una Pro, a una Elite o lo que sea. Sí, yo ya he tenido oportunidad de estar delante de 4K Play 5 y sí, es otro mundo. Que habrá gente que le da igual, bueno, pero bueno, yo sé que en su día, pues no sé si será de aquí a 2 o 3 años, pues si quiero jugar al The Last of Us 3 o al Uncharted 5 o al que sea, pues ya me buscaré las castañas, pero. Y no me compraré la versión de Play 4 de, yo qué sé, del Horizon o. O si me la compraré si está a 10 euros por tenerla precintada en la estantería. Pero para jugar no. Pero yo qué sé, la mayoría de la gente no. O una gran parte de la gente no está por eso. Luego se actualizan, la gran mayoría de versiones estas a Play 5. Sin pagar, ¿tú crees? Depende. En teoría lo venden así, ¿no? En Watch Sí. Dogs, por ejemplo, he visto, por comentar uno cualquiera, que la versión de PS4 se te actualiza a la de la 5, como si lo comprases. Sí, del Control creo que era uno de los primeros. Y no sé si del Assassin's Creed puede ser también. Bueno, lo digo de memoria, ¿eh? Si Sí, lo pero esto sí, añaden como esto algo juego sí, gratuito. estos juegos sí porque tienen esto, porque lo está haciendo la competencia básicamente, ¿sabes? Sí. Pero yo creo que Sony no tiene ningún tipo de intención de regalarte la actualización del juego, o el remaster, o como lo quieran llamar. Y una pregunta, ¿el Mario Odyssey se puede actualizar a la Switch Pro o hay que pagar? Vale, Sí. pues es otro experimento que he hecho. Eso lo he hecho como experimento, ¿eh? No, que no estoy a favor de la piratería para nada, ¿eh? Salvo si pones otra vez como el Mario Kart 8 del emulador. Si pones skins nuevas, sí, estoy totalmente de acuerdo. Y mejoras el original. Y mejor si original, sí. Sacas un Mario Kart nuevo una vez. Ya ves. Supongo que no podrán porque vendrá el abogado y dice, así has trabajado en lo que nosotros no, denunciado. Pues Sí. que estaba probando la versión de emulador del Odyssey, del Mario Odyssey. Yo, lo que no, yo, lo que yo no sabía es que se podía emular la Switch. O sea, mira si estoy alejado de. Se puede emular, sí, pero no sé si todos los juegos o cómo Depende va del la cosa. control también, o yo no sé. No sé, por ejemplo, este emulador concretamente que se llama Yuzu, que he estado usando. Ya te detecta el mando. Vodafone Yuzu. Sí, algo así. Te detecta el mando directamente, el mando de la Play. Lo cual me gusta mucho porque es un coñazo configurar mandos en el emulador, ¿sabes? Porque te preguntan, ¿para arriba o para abajo, derecha? Aprieta los Sí. botones. Y luego, si te sale mal, tienes que volver a repetirlo todo. Y nada, y esta mañana lo he preguntado en el chat de Telegram nuestro, porque me salía, veía la imagen. Uf, la imagen es fea de cojones. O sea, yo la veía como un GameCube. O sea, o por lo menos en mi mente estoy recordando que la GameCube tiene mejores gráficos. No es así, No, pero. a Y ver. entonces me están explicando de que la consola, la Switch, solo saca 900. O sea, no llega ni a los 1080. Se queda 900p en la versión, digamos, en el dock, ¿sabes? Y claro, yo lo estoy Pero será por jugando. el juego, ¿no? Ese juego. Ese juego en concreto, sí. Sí. Y Vale. claro, cuando lo he puesto a pantalla completa en mi pantalla al campo de 3K, he dicho, coño. Está petado. He dicho, Ya ves. como diría, joder. hubiese volcado de pila. Volcado de Me ha quitado de la pilas. boca, sí. He visto unos dientes de sierra, unos. No sé. Estaba, y además el juego, para así cuando lo he cogido y he empezado a jugar, luego no, pero al principio me ha parecido que la jugabilidad era muy lenta o muy antigua o no sé. Me ha parecido luego mejora, una, ¿eh? Sí, luego mejora. Y yo estaba mirando en los frames por segundo a ver si iba a 60 o iba a 20 o iba a 10, porque notaba algo raro, no iba todo el rato iba a 60. Y yo, pero luego te acostumbras, a lo mejor es porque hace mucho tiempo que no jugaba un juego de Mario. Y ya no me acordaba mucho de los Yiji y los Yuju. Falto triple y todo eso. Sí, tío, y ahora tengo una puta manía de que estoy. No sé por qué, que cuando me pongo nervioso y estoy en medio de un salto, aprieto el botón de culazo y me voy siempre a la mierda, tío. ¿Sabes? Tiene una mecánica muy guapa, ¿eh? El Odyssey, con la gorra y todo esto. Sí, yo me he quedado en la segunda fase, al desierto, persiguiendo un pájaro. Sí. El juego es de los Mario, si no más, de los más originales, ¿eh? Sí. Y está muy guapo, muy largo. Tiene tributos a otros juegos, que ya lo verás, a otros juegos de Mario. Y está, bueno, y para completarlo son un montón de horas, ¿eh? Este juego tenía que tener un trofeo. Las lunas. Buah, es una locura. No creo que siga jugando porque no lo he comprado. Pero bueno. Ah, bueno. Era para saber si mi ordenador reventaba o no reventaba, o si podía jugar a eso. Pero bueno. Pero la emulación es buena ahora, ¿no? Porque en el podcast de los de Xbox están hablando un poco de que juego de PlayStation 2 es mejor para emular en la Xbox, ¿no? Es que la emulación de la PlayStation 2 es muy complicada. No sé. Yo he leído siempre eso, ¿eh? Por el tipo de diseño del procesador de PlayStation 2 y todo. Pues no sé si lo sabías, que la serie S, supongo que la X también, tiene el modo desarrollador que tienes que pagar unos 10 ya, euros ya. O 15 para 10 euros, desbloquearla. Y entonces puedes meter. Un emulador cualquiera que lo ponen ahí para la Xbox, ¿no? Sí. Y, pero... y el título del programa era ¿qué juego de PS2 es mejor? Yo vale. Mola. No, es que también depende del juego, ¿eh? Porque hay juegos que se emulan muy bien y otros no. Entonces. Bueno, no sé. Yo siempre he leído que era muy complicado el tema de la emulación de PlayStation 2. Y que aún 20 años después hay juegos que ni se mueven, ¿eh? O sea, sí, que... bueno, pero... Claro, ellos están muy orgullosos porque dicen que, claro, que la Xbox sí que puede con PS2, cosa que, como ya sabe, la PS5 no... no es retrocompatible con esa consola. Me acuerdo de los rumores que salían de que iba a ser retrocompatible con todas y... Pero está muy bien eso. Bueno, ¿para qué no? En fin, comentar, ¿qué me has apuntado? Ah, sí, he hecho algunas compras y me tienen que llegar algunas. Me compré el Final Fantasy Twin, o sea, para la Switch, el que viene el 7 y el 8, que creo que salieron ya hace alrededor de un año en Asia, y tenía el castellano, esa versión, y no sé si también salió en Estados Unidos, pero bueno, salió la semana pasada aquí en Europa. Y los he comprado, me ha salido bastante bien de precio y para casa. Que lo he llamado Final Fantasy All Stars, porque vendría a ser más o menos lo que hizo Nintendo con Mario 3D All Stars. Una recopilación. De Rooms. Una recopilación de dos juegos, aunque aquí han mejorado un poco los modelajes de los personajes. Y han puesto un modo velocidad por 3. Y han quitado hasta la opción de hacer combates, salvo con los jefes así importantes del juego. Para mí eso es un poco quitarle la esencia, pero bueno, habrá gente para todo. ¿El precio? El precio me ha salido por 23 euros, ya te digo por qué. Realmente vale 40, ¿vale? Pero en Fnac estaba a 33 euros de oferta y como tengo vales de descuento en Fnac, cada vez que compras un juego en Fnac de lanzamiento te dan un vale de 10 euros, pues le apliqué el vale y me salió por los 23 euros. Y digo, por este precio lo pillo. Vale mucho la pena el Fnac, ¿eh? Para comprar juego de salida baratos, no hay, para mí no hay mejor opción, ¿eh? Porque un juego de Switch nuevo siempre te sale por 42 euros con su vale. Está muy bien. Y haré un vídeo para el canal del Final Fantasy este, y lo tengo ya medio grabado, y a ver si lo puedo subir esta semana. También pillé el Final Fantasy 8 remasterizado, que salió para la Play, para la Play 4. Este me costó 18 euros. Y digo, mira, por 18 euros un juego. Ya lo tengo en Switch, ya lo tengo en Play 4 con trofeos. Que no sé cuándo lo jugaré. Está hipercintado. Pero me lo pasé. Me lo pasé hace 20. Joder, no sé si va hace 21 años. Y digo, hostia, pues mira, me mola tenerlo. Lo tengo original en Play. En Play 1 y lo. Me hizo gracia tenerlo. Y también, bueno, me tienen que llegar el viernes un par de juegos de Microsoft. Ojo, que han salido para Xbox. No, para Switch. ¿Qué? Sí. Un par de juegos de Microsoft. El Ori and the Will of the Wisp y el Ori and the Blind Forest. Jugar, ese te va a gustar mucho, son tipo Metroid. Sí, miré los vídeos y estaban muy guapos. Y también intentaré hacer un vídeo para el canal de estos dos juegos. Me llegan el viernes, regalan unas monedas con cada juego, a ver si llegan, porque se ve que hay polémica, que se les están dando todas las monedas y los juegos a los youtubers españoles. Y no sé si van a llegar. Pero tú di que eres podcaster o algo así. ¿Cómo es la gente que hace podcast? Podcasters, y ya está. Sí, podcasters y me meten en marcar como spam. Desde hace 10 años. 12. O 12. No digas, que, más? No digas que te dedicas a hablar de Nintendo, ¿sabes? Y ya está. No, que eso resta. Sí, exactamente. Y nada, eso. Si no es esta semana, la otra, en el canal de YouTube, de Cuando Pimir. Que lo buscáis y os suscribís. Ahí le estamos dando caña al canal. Estamos preparando el podcast, el vídeo YouTube de Persona 5, que nos lo vamos a currar bastante, tanto visual como tema de guión, y os molará bastante si habéis jugado al juego. Hay ganitas, ¿eh? Yo hoy justamente me lo he puesto para recordar un poco. Y la verdad que hay bastante ganas de grabarlo ya. Sí, sí. Yo me puse el otro día la banda sonora de fondo y joder. Es otro nivel. Sí. Y nada, veo que hay más compras por parte de Zand. Sí, bueno. Ya comenté la semana pasada del Black Friday, me pillé el Life is Strange, el 2. Sí. Y un par de días después cayó el Kingdom Hearts 3. Estaba a 15 euros, ¿no? Más o menos. A 15 euros, sí. Pero bueno, todavía tengo el 2.8 de Kingdom Hearts precintado, creo que lo tengo. Sí, me gusta. Así que bueno. Siguiendo tus pasos, Vise. Sí, sí, al final eso se pega. Todo lo malo se pega. Todo lo malo, sí. Y así que no sé cuándo lo empezaré, pero bueno, es un juego que me apetecía bastante jugar desde hace tiempo. Y bueno, ahí lo tengo, ya veremos cuando lo empiezo. Sí, y un juego largo, creo, o sea que. Sí, a ver, tuvo muchas críticas, ¿no? De fans, ya veremos, no sé. Y DLCs también, creo. Tuvo críticas, me acuerdo, no sé si tú te acuerdas o os acordáis. Sí, algo leí, me parece. Pero bueno, ya os comentaré si lo juego. Vale. Es un juego que no sé si podría haber salido para la Switch, pero habría estado bien, ¿eh? Yo creo que tendría su mercado. Sí, a ver, Kingdom Hearts yo creo que es un juego que encaja bastante en Switch. Sí, mejor que Yakuza. Y luego, sí, ahora lo hablaremos. Sí. Y bueno, nos ha llegado un correo de Marcus Ron, que ya dejó comentario en iVoox, y nos ha llegado un correo en el Sé lo que hiciste. Y Marcus Ron dice así. Dice, buenas Pimins, dejé el comentario en iVoox, pero por aquí también. Muy contento con la vuelta del podcast en general y con el defensor. Me reí bastante, aunque la verdad es que los correos eran la caña. La gente está muy mal, XDDDD. Igualmente comentar que me compré una tele 4K de 60 pulgadas y me gasté 2.000 euros. Con lo cual me dio el venazo de comprarme la PS5, pero no está en ningún puto sitio. Joder. Quisiera que te ponga ahí. Mandé a mi mujer al game a preguntar. Las islas. Además, ahora que he leído que está previsto que salga una, es que es esto, una con dos tarjetas gráficas, como que me espero. Igualmente, aguanto con la PS4 Pro. Además, supongo que sacarán la Switch Pro algún día. Sí, algún día. Con dos tarjetas gráficas también. Con dos Switch en paralelo. Dos Switch en paralelo. Dos Switch pegadas con un pelo. Así. Sí, con un cable que vale 50 euros. Por lo demás, estas últimas semanas he estado jugando y mucho al No More Heroes de Switch. Lo dejé a medias en Wii y aquí voy ya por la posición 5. Yo no me acordaba de eso, de las posiciones. Del ranking, sí, ¿verdad? Sí. Y bueno, yo solo me pasé el primero. Qué putada que esté en digital solo, ya lo comentamos, pero... Sí, sí, sí. Joder. Qué lástima. Dice, lástima que no lo saquen en físico estos perros. Bueno, aquí creo que es más la distribuidora de... del Grasshopper, ¿era? Sí, creo que sí. Comentar también que tengo un Joy-Con que se enciende y se apaga cuando le da la real gana. Joder, este otro queja. Pero este ya es otro, un paso ya que están cobrando vida. Aparte de ir el mando a donde quiera, a la dirección que quieras, estos se encienden y se apagan solos. Ahí ya, joder. Es Terminator. Sí. Esto es un completo cachondeo de compañía. Deberían ser denunciados y pagar por estas putas mierdas ante un tribunal de guerra. Claro, de guerra. Esto es como el defensor ya. Me he quedado en el paro y ahora estoy aprovechando para darle caña a los juegos que tengo pendientes, ya que el sector de servicios está muy mal. Un saludo y que el podcast no pare. Bueno, gracias por el correo. Sector de servicios. Quería comentar, por cierto, que el último par de Joy-Cons que me lo regalaron hace un año. Sección Joy-Cons. Ya tiene drift, o sea. Hostia, qué bien. Arriaga, tío. Dos pares de drift, de Joy-Con con drift. Y un mando pro que funciona mal. Arriaga asociado. Me hace gracia porque el tío este, bueno, el macurrón, dice: me he comprado una tele de 4K de 2.000 euros y estoy en el paro. Claro. Pero bueno, cada uno puede hacer lo que quiera. Ve que la cosa está muy mal y dice: me voy a quedar en casa durante mucho tiempo, así que mejor aprovecho y estoy cómodo. Importante comprar una tele buena, porque creo que mucha gente se compra la Play 5 y no tiene en cuenta que si no se compra una tele que soporte la Play no le va a servir de mucho. HDR 10 Plus, Dolby Atmos. La juegan con la de tubo. Madre mía. Bueno, tengo me ha gustado. Tengo una pregunta, Vise, para ti. Dime. ¿Por qué te ha baneado Valdes el capo de Twitter? ¿Qué le has hecho? Pues no lo sé. Porque había una conversación, eso que ves un hilo, y no se veía el mensaje. Digo, hago clic y pones, estás bloqueado. ¿Qué dices? Sí. No tengo ni idea, ¿eh? No sé. A lo mejor hace años le dije algo, yo qué sé, puede ser. A ver, tú piensas que estoy ahí desde 2009, o sea que... Y la lista de bloqueos hacia mí puede ser muy grande. Pero no sé. Igualmente, a saber. Bueno, no pasa nada. No soy muy amigo de youtubers. No es una gran pérdida, pero... Joder, macho. Ya. No queréis bien a nadie, tío. No, ni a la mujer de Isco. ¿También te ha bloqueado? Sí. Joder. ¿Qué vamos a hacer? Regi, que presenta la Game Awards de este año. ¿También? Sí. Creo que no tiene. No sé si tiene cuenta. No lo sé. ¿Es que tiene cuenta? ¿Sí? Claro que sí. Sí. Que tiene. Bueno, no la llevará él. La llevará su asistente. Bueno. En este caso ha sido tú que la has bloqueado a él, ¿no? O como Kojima, que la lleva no sé quién. O como Miyamoto, que tiene un traductor que se parece a un colaborador de este podcast antiguo. Ya está aquí. Estáis muy mole. Sí. No sé qué más decir. Ya está eso. Nada, me puedes enviar correos. Si no vas a pedir permiso, perdona al capo, pues no hace falta dedicar nada más. No, no. ¿Pero por qué se llama el capo? Supongo que es el apellido. Ah, yo pensaba que capo de jefe de algo, de mafia o algo. Supongo, no sé. Digo, yo qué sé. Tú lo sabes, Han. Lo que debe cobrar, pues casi, supongo, ¿no? También. Más o menos. Sí. No mucho más que nosotros, también te lo digo. No. Por ahí anda. Bien, en el paro, pero sin tele 4K. Sí, sí. Espero que... ¿Cómo se llama? Marco Urrón. Que, bueno, si estás en el otro servicio, yo creo que había que buscarse otra cosa. Porque en este país hay trabajos que ya no van a volver a ser lo mismo. Te puedes hacer podcaster, que tiene futuro. Tenéis un enlace de Amazon que también os podéis ganar la vida por ahí. Y nada, nos dais de comer. Sí, sí. Al de mes. Hay gente que no compra en Amazon, también te lo digo, Te falta el OnlyFans, tío. ¿El qué? El OnlyFans. El OnlyFans. Te falta el OnlyFans. Si queréis colaborar con nosotros, tenemos un PayPal, que es escuadronpimil@gmail.com también, que hace tiempo que no nos hacen donaciones, pero todas las donaciones van para la web y para el podcast y para todo. Ya está a punto la web, Sí, está ya calentando por la banda que sale. Espero que en enero esté colgada. Calculo más o menos. Si no nos roban el dominio, que el dominio de escuadronpim.com está comprado por otro. ¿Lo compró Alex el capo? Puede ser. ¿No? ¿Has mirado el Waze? ¿Quién es? No lo recuerdo. No lo recuerdo. Pero es la típica empresa que compra dominios que tenían media fama. Dominios caducados. Ah, vale. Sí. Y ahora si quieres el dominio, pues vale a lo mejor $100 o... ¿Sabes? Son mucho caro. Un capo, sí, claro. $100 al año, joder. Pero o lo pongo .es, que vale $10. .es, hay más dominios, hay más. Por ejemplo, yo que sé, .cat. .info. O .info. Sí, .cat te devuelve. De gatos, ¿no? Sí, de gatos. algo más que comentar, ¿no? ¿Verdad? No. Vale. Pues pasamos a noticias, que hoy hay noticias. Hostia, por primera vez hay noticias interesantes en bastantes semanas, ¿Quieres conocer el lado íntimo del staff de Squadron Pigmen? ¿Quieres codearte con la gente de alto standing del mundo de los videojuegos? ¿Quieres saber lo que es la noche en Nintendo? Ven a vernos en Lolitas Pikmin. Nuestras Pikmin más seductoras te esperan. Bueno, ya estamos en las noticias y para mí esta es una de las de las que más alegría me han dado, y es que por fin se confirma. Bueno, esto no es una confirmación real, la confirmación se hace el mañana, creo, 8 de diciembre. Pero hubo una filtración, y es que Persona 5 Strikers llegará a Europa, tanto para Switch como para PlayStation 4, como para PC, para PlayStation 5 no, el 23 de febrero de 2021. Para los que no lo sepan, Persona 5 Strikers es la continuación real del Persona 5 Royal, pero de la historia, pero es un Musou. O sea, es como el Hyrule Warriors o el Dynasty Warriors, creo que era, pero ambientado todo en el mundo de Persona 5. O sea, es yo he visto vídeos y bueno, es otro estilo de juego, si estás acostumbrado al JRPG, pero sigue conservando la música, voces en japonés, estilo y esa estética anime. A mí personalmente no entiendo por qué, si esta versión, que es una secuela del Persona 5, ¿por qué sale en Switch o PC, si el Persona 5 original no ha salido en esas plataformas? Sí, exacto. Entonces, deberían salir ya, digo yo, no sé, el Persona 5 Royal, tanto en Switch como... Es que es muy raro, ¿eh? O sea... Como PC, no sé, es rarísimo. Ya lo comentábamos, creo, en el Under Podcast o no sé cuándo, pero es bastante raro que no haya salido el Persona 5 en Switch, al menos, o en PC, sea exclusivo. No sé si hay un... Yo quiero pensar que hay una... O sea, un contrato de exclusividad, a lo mejor, quién sabe, sí, si... Tiene que haberlo. De un año, porque el juego salió a finales de marzo, creo. Sí. Entonces, no sé si es de un año, año y medio, y luego más adelante, pues, quizás salga para Switch. Bueno, sería lo suyo. Todo esto se filtró y la compañía lo subió por error, creo, a su canal de YouTube y lo eliminaron al rato, Entonces mañana oficialmente se va a anunciar, mañana día 8 de diciembre. Y bueno, yo en cuanto pueda lo reservo. Este sí que lo voy a jugar el día, el day one. Sí, yo también. Es literalmente lo que tú has dicho, es un Hyrule Warriors Age of Calamity, pero de Persona 5, ¿no? Sí, sí, tal cual. Entonces, es Persona 5, pero realmente para, a lo mejor para los frikis ya del juego. O... Sí, a quien les ha gustado el 5, los museos en general, pues mira. Exacto. Que seguramente esté bastante bien y si aporta algo a la historia, pues mejor. Sí, sí. Entonces, bueno, el final del juego a mí me encantó, cómo acabó y todo, fue glorioso, ya lo comentaremos en el especial. Y nada, a ver qué tal, cómo continúa este juego y... A ver. Luego, otra de las noticias importantes es que Switch ha recibido una actualización del firmware, del sistema operativo. Según leo, bastante importante. Yo lo he actualizado esta tarde. ¿Han puesto trofeos? No. ¿No? Lamentablemente no. No me ha dado tiempo a mirar mucho. Pero sí que se ha añadido alguna cosita... Bueno, interesante, ¿no? La actualización del firmware es la 11.00. He visto que han añadido en el dock de la consola, en el menú, un logo... De Nintendo Switch Online, que no sé para qué será. Lo digo ahora de... No hace nada si lo apretas. Sí, yo me metí el otro día, pero tampoco recuerdo mucho. Creo que te engloba un poco los juegos que te dan soporte con el online. En plan el Tetris y cuatro chorras más, las ROMs que tienen. Sí. Y poco más. Puedes gestionarlo quizás, me parece, un poco mejor desde ahí. El plan familiar, si lo quieres cambiar, etcétera. Uh-huh. Y poco más. Vale, luego he visto también que han mejorado el tema del guardado en la nube. Ahora cuando estás en otra Switch y logueas tu usuario, se te descargan todos los datos guardados de los juegos automáticamente. Está muy bien. Al parecer antes no pasaba, pero bueno, es que... Yo creo que esto no tendría que ser de pago en ninguna consola. Esto tendría que ser algo... No sé, tendría que venir de serie, pero bueno. Claro, se te rompe la Switch... Inicia sesión con tu usuario y Que bueno, no puedes crear tu partida si no pagas. Claro, en Steam es gratis de toda la vida. Claro. De hace más de 10 años. Y otra de las cosas que he visto que está bastante bien es el tema de las capturas. Porque hasta la fecha, si tú hacías la captura o grababas algo, no había forma de compartirlo, puede ser, a no ser que lo compartieras por redes. Sí. Ahora lo puedes enviar a un móvil. Lo que pasa es que ya entramos en... Nintendo no lo va a hacer fácil. Va a hacer algo que sea de forma complicada. Entonces, si tú quieres pasarte al móvil X imágenes tal cual, la seleccionas y se crea un código QR. Entonces tú con el móvil tienes que poner la cámara y enfocar el código QR y te enviarán un enlace para descargar las fotos. Es que son complicados. Madre mía, te puede enviar un email también. Fácil. Yo pensaba que la podía enviar por Bluetooth o yo qué sé. Realmente ya todo el mundo sabe cómo escanear un código QR, pones la cámara y ya está, pero... Sí. Y si no, bueno, la típica forma que está desde, no sé, desde Wii quizás, no sé. Haces la captura y la tienes en la micro SD. Y de claro. La micro SD ya te la puedes pasar donde sea. Sí, sí. Estamos hablando de 2006, ¿eh? Sí. Y bueno, luego también está la opción de... Bueno, de priorizar las descargas. Si estás descargando varias cosas, pues decir, quiero que se descargue esto antes que esta otra, o bueno. Esto parece que no, pero es bastante importante. A mí me ha pasado en plan de estar bajando, yo que sé, una actualización para Smash o lo que sea, y tener actualizaciones pendientes y que se te tenga que bajar lo otro para bajarte lo que tú quieras y tener que esperar hasta que puedas hacerlo. Era bastante tedioso. Sí, bueno, no sé si hace ya 3 años que salió la consola. Bueno, son cosas que pienso que tendría que estar de salida, pero bueno, está bien. Luego también tenemos lo de ver los perfiles de nuestros amigos y podemos ver los juegos que han jugado. Ellos los denominan como trending, o bueno, en inglés trending. Y tú puedes ver cuál es el último juego que ha jugado, que no sabía que esto no se veía antes. Yo pensaba que sí. Por ejemplo, Zant ha jugado a Animal Crossing. En 3DS se veía, por lo menos. Sí, en 3DS sí. Pero en Switch se ve que no. Ahora sí. Ah, o sea, ¿lo que están jugando en ese momento o cómo? No, cuando ya el usuario se ha desconectado, sí, ya le aparece el último juego que ha jugado. Le aparece en la lista. Como juego trending. Vale, vale, en lugar del típico. Cuando tú estás jugando sí que aparece en verde. Claro. Y poco más. Bueno, no, ya está, un poquito más. El brasileño. ¿Perdona? Que han añadido brasileño. Brasileño. Uh-huh. Importante. Portugués brasileño. Y bueno, no sé cuántas Switch se venderán en Brasil. Yo qué sé, tío. A lo mejor trillones. Claro, ahí. No, lo digo porque allí sacaron un juego para 64 exclusivo de Brasil. El International Superstar Soccer Ronaldinho, ¿eh? No es broma, ¿eh? Sí, sí, que se convirtió en meme. Y me parece que salió la Master System 3 solo allí, ¿eh? Lo digo de memoria, pero diría que sí. Solo fue en Brasil. O sea, Brasil era un mercado... Sí, sí, en Brasil. La Master System 3 en Brasil, que al final era la 2 con alguna modificación. Brasil con la tontería ha tenido sus cositas. Y nada, aquí he añadido en el guión un pequeño apartado de lo que yo considero que le hace falta al sistema operativo de Switch para empezar a ser algo serio, ¿no? Opciones que antes hemos tenido, incluso. Se hace difícil de digerir, pero... Sí, sí. Por ejemplo, ¿para cuándo la opción de poder mandar mensajes escritos a nuestros amigos? Es algo que no acabo de entender. Y siempre están con el tema de los niños. Bueno. Pero ya hay control parental, ¿no? Sí, hay control parental, pero... entonces ¿por qué no le da la gana? Ya está. Esto lo hacen para que no te llegue el típico mensaje que te llega en la Play de... Sí, sí. Me ha llegado a mí alguna vez. Sí, sí, sí. Hola, me llamo Ana y te quiero conocer. Ya pues está. Sí, sí. Y bloquear. Mira tú, qué complicado. Claro. A lo mejor no sabe Nintendo que ahí se pueden bloquear las cosas. Podría ser, podría ser. Eso se les da mejor a ellos, lo de bloquear. Exacto. Censurar. Sí, que manden al abogado. Stacy, la jodida. También he puesto, ¿para cuándo la opción de poder unirnos a las partidas de nuestros amigos automáticamente en todos los juegos? Eso es lo que comentaba antes, que esto se puede hacer en 3DS, hostia. ¿Qué veías a alguien conectado jugando al Mario Kart, le dabas a unir y ya se unía? Claro. Es que damos un paso adelante, pero luego te des hacia atrás. Sí. ¿Para cuándo la opción de poder tener un chat de voz sin tener que usar ningún teléfono móvil, aplicación? Nunca, nunca. Pueden conectarse también al Discord directamente, ¿sabes? Pero bueno, tampoco sí, lo harán. Sí, claro. ¿Para cuándo la opción de poder crear un grupo con los amigos que tú quieras? Tampoco. Nosotros teníamos uno en la Play 4, creo. Sí, es verdad. ¿Para cuándo la opción de poder invitar a un amigo a jugar al juego en el que estamos jugando? Tampoco. Y luego, pues bueno, lo típico, no es posible guardar juegos o conectar un disco duro externo por USB, cosa que aún no entiendo. No hay trofeos y creo que no los habrá tampoco, pero recuerdo que Reggie a mitad de vida de Wii U dijo que los quería meter. Sí, el Mario Kart de móvil tiene trofeos. Sí. Y hay un juego de Wii que tiene trofeos también. El Big Brain Academy. No sé si lo habéis jugado. Sí, sí, el de Wii, ¿verdad dices? Sí, sí, el de Wii. Sí. Que para mí es un juegazo. Y tenía rankings online con tus amigos. Y ese juego tenía trofeos. Bueno, trofeos o logros. Y estaba... Hay cosas tan básicas que dices, no sé por qué no las implementan cuando... La competencia hace años que ya las tiene. Ya no por copiarse a la competencia o tener que adaptarse, sino es que a veces es que, coño, no te queda de otra. La evolución lógica. Claro, porque Nintendo tiene muchos juegos que dan para que tú te animes a sacar trofeos. Mario Kart, las lunas de Mario Odyssey, para viciarte. Sí, sí, sí, sí. Que a veces, coño, siempre te da un incentivo, una motivación extra, ¿no? El hacerlo y poder tener trofeos. Hostia, me da pereza sacarme 50 lunas más, pues lo dejo. Si a lo mejor ves el trofeo, pues dices, hostia, voy a picarme. Que eso a mí me pasa con muchos juegos de Play 4. Sí. Y ahí al final sale ganando Nintendo, hostia, que están más horas jugando a tu consola. Sí, siempre es algo positivo, realmente. Claro. Porque, yo qué sé, quizás lo de los trofeos, que no entra en las políticas de Nintendo, que no les ha interesado hacerlo hasta ahora, dices, bueno, a ver... Es una putada, estaría muy bien tenerlos. Sí. Al menos todo lo demás, todo lo que engloba facilidades para poder jugar con tus amigos, etcétera, pues ponlas, implementalas. Exacto. Y más hoy en día, joder, que está todo con los móviles y es tan fácil. Da facilidad en tu sistema. Recuerdo jugar cuando salió el Animal Crossing de Switch. Para hablar con los amigos agregados y tal, tener que usar el móvil todo el tiempo. Es un coñazo. Sí. Es un coñazo. Luego, no tenemos la opción de fondo de pantalla. La interfaz de Switch sigue siendo una diapositiva de PowerPoint cutre. Y hasta 3DS tiene una interfaz para mí más bonita y con distintos temas y algunos con música. Y con el Homebrew también los podías customizar. Además. Y el contador de tiempo de 3DS era mejor que este. Sí. De las aplicaciones. Y ya por último, es que no hay navegador en la consola. No hay navegador oficial, salvo el oculto secreto. Y que la Dreamcast tenía navegador en el año 99. Lo tengo yo ahí. Era un DVD, el GDNK. Lo ponías y voy a navegar por internet. Sí, me acuerdo. Y te lo enviaban a casa. Una, sí, sí. Capía como una actualización. Te enviaban el CD a casa. Sí, sí. Era un cartón azul con cosas de negritas, me recuerdo. Dream Key versión tal. Yo tengo como 4 o 5. Joder. Y no les interesa. Bueno, tienes la opción de ponerlo en blanco o en negro. Sí. Sí, a mí me... Si yo estoy tumbado en la cama, pues se me es más cómodo navegar por internet desde la Switch, por ejemplo, que desde el móvil. Tienes una pantalla más grande, más... no sé. Pero bueno, si alguien opina igual, diferente o quiere decir cualquier cosa, ya tenéis el defensor o ese lo que hicisteis. Que este es un tema que da para mucho. ¿Crees que Sakurai enviará la semana que viene correo al defensor criticando algo? Sí, porque todo esto viene a coalición de lo que hemos comentado. Es que son inútiles, ¿eh? O sea, son realmente estúpidos. O sea, ¿qué haces criticando la consola rival cuando es que no das ni un soporte básico para tu propia consola? No. Sí, que... Bueno, lo comentamos, esta noticia, la siguiente noticia es que Sakurai tiene una columna de opinión en la revista Famitsu. En el país. En el país de Japón. Mira que tengo a Sakurai endiosado, ¿eh? O sea, y por una parte sí, es lógico. Es mega fan de Smash, de toda su carrera, etcétera, pero tío, sí. Hay cosas que no. Y bueno, Sakurai ha podido, bueno, supongo que le habrán enviado la Play 5... Y ha estado toqueteando la tal. La enviada al Play 5 de por ser youtuber, supongo, ¿no? Sí. Vale. Y bueno, dice que tema de potencia y todo eso, que sí, que es un gran salto de tal rollo. Nosotros nos centramos en lo que le tenemos que centrar. Dice, sin embargo, en este momento me incomoda la ausencia de organización por carpetas de la consola. Pero vamos a ver, pero si el tío que hace las interfaces más complicadas de todas es él, en los juegos que ha hecho toda la vida. Los Kirby, sí. Los Smash, que son todos ahí, es como organiza las cosas a patadas, tío. Un poco complicado, sí. ¿Qué más no le gusta de la Play, de la bueno, Play 5? Carpetas, no tenemos carpetas en Switch. Estaría muy bien poder agrupar, por ejemplo, aplicaciones. Sí. Como si hago. Yo, por ejemplo, en la Play 4 tengo una carpeta para los juegos digitales, una carpeta para los demos. Claro. Una carpeta para. En PS3. PS3 no recuerdo, creo que se podía. Pero coño, en 3DS también. También había carpetas, sí, sí. Claro. Entonces, chaval, ¿qué te estás quejando si en tu casa está el suelo por barrer? Pero bueno. Play 5, ¿qué necesidad tiene de carpetas? Tres juegos, cojones. Sí. ¿Qué coño quiere organizar? Madre mía. Bueno, los digitales de Play 4, esos que regalan ahora. Con el Plus. Sí, la habrá dado un parvo. Recuerdo que... Perdón, digo, en 3DS puedes incluso poner un icono personalizado en la propia carpeta. Qué fuerte. O sea, opciones de customización que han quitado. Ah, ahí se les fue la olla, ¿eh? Sí, sí. Sí. Y por último, dice, otro de los comentarios habla de los 825 gigas de disco duro de estado sólido de Play 5, que en la práctica deja un espacio total de 664 gigas para juegos y aplicaciones, porque se lo come el sistema operativo. Entonces él dice, francamente, el espacio del disco duro interno es tan pequeño que ya lo he llenado. Vale. No como con la tarjeta micro SD que tengo de... 4 teras. Claro. Porque según qué juegos te bajes de la eShop, por ejemplo, o instales, ya te ocupan una tarjeta de 32. O incluso más de 32. Está bien que... Estas cosas, yo... No sé si este hombre puede ir a la Switch y va a Nintendo y dice, oye, ¿estas cosas qué? ¿No las podemos arreglar? No sé si hay un feedback. Eso no se ve. No sé. Pero claro, ¿para qué lo van a arreglar si la consola vende, no? En fin, bueno. Con Switch Pro es lo que decimos cada generación. Las cosas que esperemos que pongan o que arreglen, implementen la... Siempre decimos, bueno, la siguiente generación, ya veremos. Sí, así llevamos dos generaciones. Sí. Y bueno, pasamos a la última, la penúltima noticia, que es lo que comentamos antes, que el productor de Yakuza no quiere la saga en la consola, en Switch. En una entrevista dice: creo que incluso ahora la plataforma de Nintendo sigue siendo una consola de juegos que es utilizada por una amplia gama de grupos de edad, pero básicamente creo que es una consola para niños y adolescentes. Para niñatos, sí. Sí. En ese momento Nintendo también estaba poniendo mucho esfuerzo en el mercado infantil y pensé que sería que no sería adecuado. Eso refiriéndose a Wii U. Es que Yakuza 1 y 2 salieron remasterizados en Wii U. Solo en Japón, ¿verdad? Solo en Japón, y claro. ¿Esta gente piensa que hay un mercado fuera de Japón? O solo son piensa muy cerrados. Sí, sí. Yo pienso que Switch es... va a ser la consola más vendida. Yo creo que... no sé si superará Play 2. Yo creo que sí. Es una apuesta de futuro que hago. Y cualquier cosa que saques en Switch te va a vender. Es que realmente, joder, es una muy buena consola. Una cosa no quita la otra, pero pudiendo hacer las cosas bien o muchísimo mejor, pues siempre tenemos este tipo de cosas. ¿Por qué la consola es quizás infantil o no es para niños? No sé. ¿Ha salido el Assassin's Creed Valhalla en Switch? No. ¿Por qué? Porque tenemos un hardware no desfasado quizás como Wii o Wii U, pero... pero ya que hacer otro motor gráfico y... lo que tenemos, claro. Sí, pero sí que salen... ha salido el Doom Eternal, yo qué sé, salen muchos juegos. Son muchos juegos que hace 4 años no, nadie se lo creía. Sí, eso sí. Yo mismo no me lo creía. Yo creo que sí que puedes meter el Valhalla, el Assassin's Creed Valhalla en la Switch. ¿Pasa que no? ¿Para qué? ¿Qué? Sí, porque ha salido el otro, Este que ha salido esta semana, el del angelito este que vuela, el Phoenix Rising este. No sé cuál. El Zelda este copia, ¿no? La copia del Zelda, claro. Ahora todo lo que sale es copia de Zelda. Hombre, si tú lo abandonas... es un calco, realmente es un calco. O sea... sí. Y nada, yo pienso que... tendrían que salir los Yakuza, porque los Yakuza... ahora ha salido el Like a Dragon, creo que es el primero traducido. Sí, sí, todos están en japonés. Textos en inglés. O en inglés. Y coño, a más gente llegará y en Switch será fácil portearlos, porque en Switch el tema gráfico es el que es. Y no creo que tengan problema. A ver, los Yakuza sí que tienen un motor muy bueno, gráfico. Sí, pero me refiero a los primeros. Sí. Se podría hacer una especie de recopilación, no sé. Sí, estaría muy bien. Bueno, de hecho sacaron el Yakuza Remaster Collection. Sí. Que ahora lo digo, lo tengo en la estantería, pero bueno, estaría súper bien tener eso en Switch. Sí, sí, estaría muy bien. Pero va a ser complicado. Y metemos el turbo, si os parece, la última noticia. Vale. Hace escasas 2-3 horas que ha salido la noticia. Nintendo Switch ha vendido ya en España 1.570.000 consolas. Vale. En esto que hemos empezado el podcast, ¿no? Es lo que han vendido. Sí, sí, sí. Joder. Es una locura, ¿eh? No sé si GameCube llegó a vender 200.000 en España, ¿eh? O sea que... y lo que le queda a la consola. ¿Cuánto es? ¿Has dicho? 1.570.000 consolas. Claro, seguramente la Wii U no habrá llegado a las 70.000. Aquí hemos vendido 1.5 millones más. Sí, sí. Y sin poner carpetas, se va a decir, ¿para qué van a poner carpetas? Alguien me la ha pedido. Y sin el eslogan de con Wii U puedo, no sé si lo recordáis. Sí, sí. Con Wii U puedo, es un eslogan de PSOE, tío. Wii U puedo usar la tableta para los morros de cerdo. ¿Qué sí, dices? ¿No te acuerdas de eso tú? No, no me acuerdo. Buah, eso es de podcast de hace 8 años, o 7. ¿Wii U, puedo? Sí, porque Pepe Arcas hizo una campaña de marketing y dijo: con Wii U puedo jugar al juego simétrico. O cosas así, ¿vale? Y el señor Araña, la TVC y yo, pues decíamos: con Wii U que podemos. Y dice: pues usar la de bandeja para poner un morro de cerdo mientras comemos. ¿A quién se le ocurre esto, tío? El Arcas es un asesor Ese es del comité científico, ¿no? De Pedro Sánchez. Lo echaron a la calle. ¿Qué dices? Sí, normal. Y cuando lo echaron a la calle, pues empezaron a ir a abrir las cosas. Con Wii un puedo. Hostia, sí, sí, suena, sí. Suena muy imbécil. Era una campaña marketing aquí de España. Si lo buscas en Google Imágenes, vas a encontrar de todo. Podemos. En España también. A ver, la reina del marketing sabemos que es PlayStation. Haz que pase. Las campañas de Nintendo han sido no malas, pero no sé. Con mucha gente conocida también a veces. Sí, ha habido... Ya lo dijeron ellos, había problemas de comunicación. No sabían... Bueno, al final lo de siempre. El público no entiende lo que queremos transmitir. Madre mía, qué fuerte. Os he pegado en el chat, ¿eh? Lo del con Wii U puedo. Sí, sí. Sí. O sea que esto es real al 100%. Es real. Bueno, no sé cuánto llevamos de grabación, pero hasta aquí llega el podcast 139. Una hora y cuarto. Y hasta ahí vale. Llegamos, sí. Vale, pues nos vemos la semana que viene en el mismo sitio a la misma hora. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.